Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas y saludos a todas las personas que están escuchando esta nueva edición del noticiero semanal y libre de Radio Humedales, boletina informativa, hoy 11 de diciembre del año 2020. Estamos muy contentas con la equipa con la que producimos este programa, me refiero a Carly y Pajarita, ya que hemos preparado un programa especial en el contexto del 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos. Nos comunicamos con distintas agrupaciones colectivas de distintos territorios, así que vamos a hacer un programa hoy conociendo y escuchando las reflexiones y sentires de distintas mujeres, de distintas compañeras, de la MIEN, quienes quisieron compartir qué tienen para decir en una nueva conmemoración de un 10 de diciembre, y además no cualquier 10 de diciembre, sino que un 10 de diciembre que se conmemora en medio de una pandemia, pero también en medio de una revuelta social que ya lleva un año y que sigue en las calles, sobre todo exigiendo la libertad total de los presos y presas políticas y también el fin de la impunidad en todos los casos de vulneración de los derechos humanos que han sido un sinfín de formas de vulneración de los derechos humanos en esta neodictadura de Sebastián Piñera y en complicidad con sus ministros y en complicidad con las fuerzas policiales y en distintos territorios también en complicidad con las empresas extractivistas. Así que se viene una boletina que va a durar un poquito más, así que las invitamos a poner atención, a prepararse también en la escucha de todo lo que tienen para decir las compañeras que quisieron ser parte de esta boletina de hoy. Antes de iniciar este especial, vamos a saludar como siempre a las radios que nos retransmiten, las radios amigas, las radios cómplices, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Tuparlante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Vamos a ir primero a un reporte desde Argentina porque están sucediendo cosas allá respecto al aborto que también tiene que ver con los derechos humanos, específicamente el derecho de las mujeres. Y Miri nos manda un reporte actualizado de lo que sucedió y de lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera. Vamos a escuchar. Argentina ya tiene media sanción en diputados para la ley de interrupción legal del embarazo. Se aprobó hoy a las 7:30 con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, después de 22 horas de sesión y debates. Resta ahora su debate en la Cámara Alta, siempre más conservadora. Y bueno, fuera del recinto legislativo, al igual que en 2018, una valla policial dividió a los manifestantes que a lo largo de toda la vigilia estuvieron de un lado y del otro del Congreso. Por un lado, los pañuelos verdes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y por otro, quienes enarbolaron el pañuelo celeste con el eslogan en defensa de las dos vidas. De un lado, la alegría de los tambores, del otro, fetos ensangrentados, invocaciones a Dios y discursos pro familia. Como ya habíamos comentado la semana pasada, la despenalización del aborto aplica hasta la semana 14, después sigue siendo delito. Y por otra parte, no se pudo echar atrás la objeción de conciencia institucional, con lo cual quedó formalizada en esta media sanción, lo cual con cierta preocupación puede implicar que en la práctica muchas provincias no tengan la plena vigencia de este derecho, ¿no? En los hechos. Con un perfil bajo y rapidito, también se aprobó esta mañana el plan de los 1000 días con 196 votos a favor y 5 abstenciones, ningún voto en contra, a pesar de que 53 diputados se retiraron del recinto al votarse este otro proyecto. Recordamos, este plan de los 1000 días se anuncia como una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros 3 años de vida. Aunque el proyecto protegería los derechos mínimos de la maternidad, fue presentado como una carta de negociación con los sectores antiderechos por el propio Poder Ejecutivo y votado a continuación de la interrupción voluntaria del embarazo. En su defensa, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Salud, que también es el informante del proyecto del Poder Ejecutivo, señaló que es un proyecto de ampliación de derechos para el binomio madre-niño. Sin comentarios. Seguiremos atentas los debates y, bueno, el tratamiento que siguen senadores que se proponen hacerlo antes de que termine el año en los próximos días. El informe de hoy es breve. Estaremos ampliando. Y dejamos un saludo para las compañeras de Radio Humedales y toda su audiencia. Aquí Miriam Georgian. Saludos y hasta la próxima semana. Muchas gracias, querida Miri. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo reporte. Muchas gracias por la información. Y ahora, antes de irnos a este especial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos vamos a ir a la música. Nos vamos a ir con La Perla y ¿Qué pasó? Le, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Le, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. otro lugar no hay final. Yo no soy tu muñequita. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, nos vamos a ir con el primer bloque. Este es un bloque donde vamos a escuchar distintas organizaciones históricas por la defensa de los derechos humanos. Y también organizaciones que surgen en este contexto de revuelta social. Vamos a partir con la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Vamos a escuchar a la compañera Ana María. Buenos días, compañeras de la Radio Humedal. Gracias por su invitación. Esta es mi reflexión como miembro de una agrupación de derechos humanos, que es la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En marco de la conmemoración de los 72 años de la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Carta que aún se sigue violando, carta que no se ha hecho realidad. Acá en Chile se siguen violando los derechos humanos reiteradamente. Sistemáticamente, pienso que, bien es cierto, tuvimos una dictadura de 17 años muy cruenta, tuvimos una pseudo transición a la democracia y ahora tenemos una dictadura la cual el pueblo votó por un presidente empresario que mide la parte económica y no mide la parte fundamental que son el ser humano. Yo como miembro de esta agrupación veo que la violación de los derechos humanos aún existe, aún sigue. No ha cambiado en nada como en los años 30, no ha cambiado nada. Agradecemos a la compañera Ana María desde la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Vamos a escuchar ahora a Marta, de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, esta coordinadora que se encuentra cada viernes marchando, cuando se podía marchar, junto a la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas o la agrupación de familiares de ejecutados y ejecutadas políticas, exigiendo lo mismo, el fin de la impunidad y el fin de la vulneración y violación de los derechos humanos. Vamos a escuchar a Marta. Bueno, en el contexto de la celebración de este 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, como presidenta de la agrupación de víctimas y familiares de trauma ocular, queremos dar a conocer nuestro sentir de hoy día de mucha impunidad en este país, de mucho abandono de este gobierno, de una absoluta empatía con los familiares y las víctimas de trauma ocular. Lamentar que a un año no logremos tener tras las cárceles a los responsables de quienes dañaron a muchas chilenas y chilenos en este país, donde hubo un abuso desmedido de la fuerza de carabineros, donde las órdenes del exdirector Mario Rosa, bajo la bajo este gobierno de Piñera, de estos ministros del interior, que también aquí no se nos pueden escapar de sus responsabilidades políticas y de quienes dieron las órdenes. Acá no solamente queremos que se encarcele al carabinero que disparó a los rostros de nuestros compañeras y compañeros, sino que también a quienes propiciaron y avalaron esta violencia desmedida en las manifestaciones pacíficas en nuestro país, como también toda violación de derechos humanos que hubo en el contexto de del estallido social. Nosotros como coordinadora solidarizamos con cada una de las víctimas, a quienes fueron violentados sexualmente, fueron torturados, golpeados, a quienes hoy día siguen presos, a los presos políticos que injustamente están detenidos. Reflexiones que lamentablemente no tenemos verdad y justicia, y si no hay verdad y justicia no hay una real reparación. Y lo que hoy día buscamos con fuerza la coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular, que haya verdad y justicia para garantizar que estos hechos no se repitan. No queremos más repetición de violación de los derechos humanos. Creemos que basta de esta cultura de la impunidad, porque esta cultura de la impunidad que hemos tenido acá en Chile promueve que se sigan violando constantemente los derechos humanos. Creemos que basta de esto. Debemos garantizarle a las futuras generaciones que esto no se volverá a repetir, que estas situaciones tienen que terminar, tienen que acabar. Por eso no hay que abandonar las calles, por eso no hay que abandonar la lucha, hay que seguir luchando porque esto se termine, porque se acabe la impunidad en este país. Esperamos que esta situación mejore, porque la verdad es que para los familiares y las víctimas es muy penoso que hoy día no tengamos los responsables de estos hechos, habiendo pruebas clarísimas de quiénes son, pero lamentablemente la justicia chilena y Carabineros obstruyen las investigaciones para que efectivamente lleguemos a la verdad. Esperamos que esta situación, a través de la lucha y de la fuerza que hagamos todos en unidad, logremos que efectivamente tengamos la alegría de poder encontrar a los responsables y que paguen por los hechos de violaciones a los derechos humanos. Un abrazo gigante, enorme, a la radio Humedal por darnos esta posibilidad de llegar a ustedes y entregarles nuestra reflexión como coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular. Un abrazo gigante. Abrazo gigante para usted, compañera. Siempre es muy importante poder escuchar lo que tienen para decir como coordinadora. Y siguiendo en este bloque, vamos a escuchar ahora a las agrupaciones que están organizadas por la libertad de prisioneros y prisioneras políticas. Vamos a escuchar específicamente a la vocera de los 11 presos de la Universidad de Concepción, quienes además el día de ayer, el día 10 de diciembre, las acciones que se llevaron a cabo en las calles fueron por la libertad de los prisioneros y las prisioneras políticas. Hubo represión, también vamos a estar escuchando de lo que pasó, hubo persecución, sigue la criminalización, pero antes de eso vamos a escuchar a las voceras de esta agrupación que surge luego de la detención de 11 personas por una querella interpuesta por la Universidad de Concepción en complicidad con el gobierno, con esta neodictadura. Vamos a escuchar a Elena y a Noemí. 10 de diciembre del 2020, estamos con Elena y Noemí. ¿Nos pueden contar de qué colectivo son y qué significa hoy el Día de los Derechos Humanos en este año, en este contexto? Hola, yo soy vocera del caso de los 11 de la UDEC. Y bueno, el tema de los derechos humanos viene cobrando mucho sentido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se está volviendo como a revivir todo aquello, con todas las vulneraciones que han habido a cada uno de los presos y presas, a la gente que ha salido a manifestarse. Entonces, como te repito, cobra un nuevo sentir el hecho de ver de que se siguen vulnerando, que esto sigue en una dictadura que está escondida falsamente en democracia. Y no es así, porque hemos visto cuántos chicos mutilados, gente muerta, gente quemada. Entonces, obviamente hoy día el hecho de poder conmemorar esto, sacar a la luz todo lo que ha sucedido, el hecho de que la gente ya no tenga miedo de salir a manifestarse, independiente de todas las atrocidades que hemos visto en este último tiempo en el estallido social. Y hoy queremos ver que la gente apoye esto y que siga habiendo el sentir de que tenemos derechos y que no por ello debemos callarnos, sino que con mayor fuerza pedir lo que como seres humanos tenemos el derecho de todo. Y así que por eso les digo de que hoy día vamos a tener un cierre con el tema de los derechos humanos y ojalá la gente de Concepción nos apoye. Claro, hoy día se cierra el ayuno por la libertad de los presos políticos. Noemí, ¿y qué, bueno, tu colectivo, y qué, cómo viven hoy día el Día de los Derechos Humanos en este contexto? Bueno, yo pertenezco al colectivo No Más Presos y Presas por Luchar, de acá de Concepción. Estamos articulados a nivel nacional con la red plurinacional por la libertad de los presos políticos, y hoy en día le damos el enfoque principalmente a este tema, ¿cierto? Al hecho de que hoy en día tenemos miles de compañeros y compañeras encarcelados en las cárceles de Estado de acá de Chile, ¿cierto? Por haber salido durante la revuelta de octubre, que aún no termina para nosotros y nosotras así lo sentimos, a pelear, ¿cierto? Por cambiar todo este sistema actual. Creemos que es una vulneración constante al tema de los derechos humanos lo que se ha visto en este último tiempo, tanto por las personas que han sido mutiladas, ¿cierto? Que han perdido uno de sus ambos ojos, que han sido víctimas de torturas, ¿cierto? De abusos de la fuerza policial. Creemos que en realidad acá en Chile es bien poco lo que se puede hablar en cuanto a derechos humanos. Nos preocupamos principalmente como colectivo del tema de la cárcel, ¿cierto? Hoy en día tenemos un sistema carcelario completamente en crisis y completamente inhumano, en que no se respetan los derechos de los privados y privadas de libertad, en que el hacinamiento es una realidad constante y la violencia de parte de la institución de gendarmería también a los presos y presas también es una realidad. En los últimos años ha aumentado un montón, ¿cierto?, las denuncias de vulneración a los derechos humanos de los privados de libertad en un 163%, y no hay respuesta tampoco a este tema. Es de esa forma en que lo podemos enfocar, o es lo que te puedo decir. Vamos a estar presentes hoy en día como colectivo, ¿cierto?, en esta marcha del Día Internacional de la Conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, sin embargo siempre posicionando lo que es nuestro tema, que es la prisión política. Agradecemos a nuestra compañera de radio y amiga, la Pieri, quien estuvo reporteando el día de ayer en la ciudad de Concepción en este punto de prensa, previo a una marcha en la que hubo represión y en la que hubo también persecución. Vamos a escuchar a una compañera para que nos cuente más detalles de lo sucedido ayer en la ciudad de Concepción, en pleno centro también de la ciudad. Hola a todos, todas, a todos quienes nos escuchan. Aquí un mensaje desde la frontera norte del río Biobío, del colectivo No Más Presos y Presas por Luchar, para contar un poco lo que fue la jornada del día 10, el día de ayer, 10 de diciembre, una jornada de protesta territorial por la libertad inmediata de los prisioneros y prisioneras de la revuelta. Esta jornada nace desde la coordinación de distintas organizaciones de familiares, de amigos, de presos políticos de la revuelta y también de organizaciones de solidaridad y organizaciones anticarcelarias que han confluido con este objetivo. La jornada del 10 nace como continuidad de lo que fue el hito del 5 de octubre, que fue la primera coordinación que hicimos de los distintos territorios para manifestarnos en un contexto donde todavía las libertades de tránsito y movilidad están coartadas por la llamada pandemia o emergencia sanitaria. En la ocasión del 5 de octubre, en Concepción tuvimos un amplio operativo represivo. Se trató de entregar una carta en INDH y en aquella ocasión no se permitió, y tomando detenido a todas las personas que llegaron al lugar. Recordar que en ese momento estábamos en cuarentena. En cambio, en esta ocasión, que es el 10 de diciembre, estamos en fase 2, por lo tanto se pudo desarrollar una marcha. Es la primera marcha que se hace así como un llamado masivo por la libertad de los presos, que también coincide con el Día de los Derechos Humanos. Por lo tanto, se unió las organizaciones de víctimas, de sobrevivientes de dictadura, de exonerados políticos, de expresos políticos también, y algunos sindicatos, como sindicatos de la salud, y bueno, las distintas asambleas territoriales, y presentando su apoyo a los presos y presas políticas, y también haciendo este hilo de memoria con todo lo que fueron las víctimas y sobrevivientes de la represión de dictadura. Además, señalar que el día 10 se cumplieron 10 días justamente del ayuno solidario y rotativo que se estaba llevando a cabo en un inicio en el Colegio de Profesores y luego en la Central Unitaria de Trabajadores. Este ayuno consistió en turnos de entre 12 y 24 horas, donde confluyeron también distintas organizaciones, sobre todo asambleas territoriales, asambleas feministas y individualidades que decidieron sumarse, el cual fue también como el preparativo para lo que fue la marcha de ayer, y que también se desarrolló simultáneo tanto en Santiago como en Punta Arenas, y en Santiago incluso se extendió el ayuno y lo van a culminar el 18 de diciembre. Este ayuno también formaron parte de familiares, tanto del caso de los 11 encarcelados de la UDEC, como familiares del único condenado del estallido en Concepción, que es Carlos Peyrín Matamala. Bueno, ese es más o menos el contexto de lo que fue la manifestación de ayer. Nos encontramos en Plaza España, y se marchó por la calle O'Higgins, por todo Concepción, gritando las consignas a favor de la libertad de los presos, también haciendo memoria contra la impunidad. Una marcha que se desarrolló sin intervención de represión, completamente pacífica, como le llaman, cortando las principales arterias de la ciudad y culminando con una lectura de comunicado en tribunales y también con algunos cortes de calle con los mismos lienzos y agitación un rato en ese sector. Al finalizar la marcha, a eso de las 1:30, un grupo de personas activistas por la libertad de los presos y presas políticas fueron perseguidos por agentes policiales del Estado. Sufrieron de un seguimiento mediante dron y también motos y vehículos policiales. Una compañera fue interceptada en la micro donde iba, fue bajada de la micro y subida al bus, y tres compañeras fueron interceptados en el paradero, también víctimas de una detención completamente arbitraria, subidos a la fuerza y fueron rociados con gas lacrimógeno en su rostro. Una vez en la comisaría se acusó del delito de daños, que es un delito menor. Sin embargo, el hecho político aquí fue el mensaje, evidentemente, que quiere dar el Estado mediante sus fuerzas represivas, de que no van a aceptar este tipo de manifestaciones y que cada vez van a ser más selectivos en su represión y en el mensaje claro que quieren darse. Ante todo es imponer el orden, imponer por medio de la fuerza, y que no van a permitir que se develen todos estos crímenes y que mantengamos viva la memoria. Esa es la lectura que hacemos como espacio de compañeras y compañeros organizados en torno a la prisión política. Al Estado le duele que, le molesta que hablemos de esto, le molesta a los pacos que denunciemos que con sus mentiras han armado montajes, con sus mentiras han encarcelado a jóvenes, y los mismos pacos infiltrados son quienes van a testiguar el mismo relato de un carabinero, es la única prueba válida para encarcelar a una persona, y sabemos que carece de credibilidad. Tenemos antecedentes como el caso Catrillanca o bien el lanzamiento del joven desde el puente Pío Nono, donde las mentiras son evidentes. Eso es lo que nosotras denunciamos. En la marcha de ayer también lo que denunciamos es el aislamiento que están viviendo los distintos presos, tanto presos políticos, presas políticas como presas sociales. El aislamiento por las medidas sanitarias excesivas, un aislamiento que ya es una tortura de 10 meses, donde los presos y presas no han podido ver a sus seres queridos, no han podido abrazar, donde aumentan los niveles de ansiedad, de depresión y de violencia dentro de los espacios de reclusión. Y a pesar de este aislamiento tampoco han podido mantenerse fuera de la emergencia sanitaria, ya que los gendarmes y las gendarmes entran y salen cuando quieren, y son ellos quienes han sido los focos de contagio y que han llevado el virus hacia los penales. Son esos los hechos que nosotros denunciamos ayer. También denunciamos la impunidad, que más de 40 años del golpe todavía sigue, que los crímenes contra la humanidad nunca han sido compensados, no existe justicia. Hace unos días indultaron a asesinos que formaban parte de la organización criminal que era la DINA, policía especializada de la dictadura Pinochet. Y eso es lo que quieren acallar, ese es el mensaje que también queremos compartir.

libertad. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, acabas de escuchar a Anita Tillú y su canción Libertad. Estamos ahora en este segundo bloque, en este especial de la boletina de hoy, 11 de diciembre del año 2020. Vamos a escuchar a la Lamien Cristina Romo, ella es vocera del Machi Celestino Córdoba, quien tiene un reporte en este contexto desde el Walmap. Vamos a escuchar. Mari Mari Compuché, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, vocera de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos poner en relevancia algunas situaciones que hemos venido denunciando en relación al funcionamiento del Centro de Esclavitud y Tortura de Vilcún, lugar donde se encuentra secuestrado nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. En ese sentido, queremos poner énfasis en que en ese lugar se han estado realizando trato vejatorio, inhumano, abuso de poder de parte de las autoridades de Gendarmería de Chile, en especial de la mayor a cargo, Jessica Rivas Hernández. En este sentido, le queremos contar que en ese lugar se llevan varias prácticas que constituyen tortura. Es así como los privados de libertad, Jonathan Cárcamo y Miguel Trangol, han puesto una querella criminal por tortura contra la mayor alcaide del lugar, Jessica Rivas Hernández. Esta es una situación gravísima que tiene relación con la persecución política que se está desarrollando en contra de nuestra autoridad ancestral, ya que se les ha pedido a ellos, a Jonathan y a Miguel, poder colocar droga en el dormitorio de nuestra autoridad ancestral para así justificar su traslado a una cárcel de régimen cerrado. En este lugar se vienen desarrollando una serie de prácticas que rayan en la dictadura, ya que no se permite dar opinión, no puedes manifestar tu desconformidad, hay constante hostigamiento, persecución, amedrentamiento y amenaza a todos los privados de libertad que quieran ejercer su legítimo derecho a expresarse libremente. Es por eso que nosotros hemos puesto en el tapete público estas situaciones que se vienen desarrollando en el CET de Vilcún. Nos parece de relevancia que los acuerdos que se han avanzado en relación a los derechos de los pueblos originarios, que sobre todo los que están privados de libertad, se cumplan. Y eso significa seguir abriendo espacios como los módulos en todas las cárceles del país, módulos con pertinencia cultural a nivel nacional e internacional, tanto para hombres como para mujeres. En este sentido, queremos que todos sepan que este acuerdo realizado con el Machi Celestino Córdoba, tiene que ser llevado a cabo en donde se habiliten espacios de talleres laborales y que garanticen la dignidad para todos los privados de libertad. En este mismo sentido, queremos exigir una vez más la libertad del ejercicio espiritual que debe garantizar la vida, reasumir la vida de Machi, en este sentido, de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. Y eso significa volver a recibir, volver a ejercer su vida de machi, cosa que no se le ha permitido hasta el momento. Ni siquiera se le ha concedido una salida especial a su rehue en condiciones de que cumpla con todas las normativas para poder hacerlo y que están garantizadas en los acuerdos. Existe una persecución religiosa también y política en torno a nuestra autoridad ancestral y que queda acreditada por las distintas denuncias que hemos realizado. Y esta persecución a Umachi nos parece que afecta el libre ejercicio espiritual. Por todas estas razones, nosotras queremos hoy día, en el marco de los derechos humanos, señalar con fuerza que es necesario poner énfasis y ojo hoy día en todos los derechos humanos de todos los privados de libertad y de todas las cárceles de Chile. Porque si bien es cierto, hoy día están privados de libertad, no así de sus derechos. Y por lo tanto, hacemos un llamado a todos a que estemos vigilantes respecto de las distintas situaciones que hoy día están ocurriendo en las distintas cárceles de Chile. Chaltumay. Ahí estaba este reporte de la Lamien Cristina Romo. Agradecemos. Y seguimos denunciando el racismo. Nos comunicamos con las compañeras y compañeros de la Brigada Migrante Feminista desde Valparaíso. Vamos a escuchar. Hola a todas las radioescuchas de Radio Humedales. Soy Jennifer Piña de la Brigada Migrante Feminista que activa en el territorio de Valparaíso. Bueno, para nosotras estamos en un contexto bastante complejo, difícil y violento, ¿no? Para los derechos humanos en general en Chile, ¿no? Y en el mundo, ¿no? En el contexto de la pandemia se ha evidenciado y agudizado cómo están distribuidos los privilegios, ¿no? Pero estos privilegios a costa del despojo de muchos cuerpos, del despojo de muchas comunidades, ¿no? Y el despojo de las fuerzas de trabajo, de la vida de unos cuerpos, ¿no? En este contexto de la pandemia para las comunidades migrantes y en especial para las mujeres y las disidencias migrantes que habitamos estos territorios, hemos sido duramente golpeadas, ¿no? Estamos ante un Estado que permanentemente nos ha criminalizado, que permanentemente nos despoja de nuestras existencias por no garantizarnos un acceso a los derechos básicos, a los derechos humanos, como a la vida, como a una vivienda, como a una atención de salud, ¿no? Hemos visto cómo todo este contexto de la pandemia, las comunidades migrantes hemos sido como los cuerpos de sacrificio para que este sistema se siga sosteniendo. También queremos denunciar que en este contexto, ¿no? En un contexto de crisis sanitaria y social, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno le ha dado prioridad, ¿no? A la legislación de un proyecto de ley migratoria que hace dos semanas, en el 30 de noviembre, salió aprobada por el Congreso un proyecto de ley de migraciones que no respeta los derechos humanos de nuestras comunidades, que se hizo a espaldas de las organizaciones migrantes y que en especial violenta y vulnera los derechos de las mujeres y de las disidencias migrantes, repercutiendo el orden colonial y patriarcal de Chile. Entonces, esto es un llamado, ¿no? A todas las colectividades, ¿no? A las organizaciones feministas, a las radioescuchas, a que denuncien esta ley, ¿no? Que viene a significar un cierre de fronteras para las comunidades y para los pueblos que provenimos de Avialala, ¿no? Los pueblos latinoamericanos y caribeños y donde hay una intención nuevamente por este estado colonial de blanquear a la sociedad chilena. Entonces, es por eso que nosotros alzamos la voz para decir no al proyecto de ley de migraciones racista. Queremos una regularización ya inmediata, permanente y sin condiciones para que nuestras comunidades puedan obtener derechos sociales y políticos básicos, ¿no? Entonces eso, compañeras. Muchas gracias por este espacio y arriba las resistencias y libertad para los presos políticos de la revuelta y mapuches. Un abrazo. Y abortemos las fronteras hoy y siempre. Abajo las fronteras impuestas por este patriarcado racista xenófobo. Agradecemos a Brigada Migrante Feminista Vamos a seguir en este bloque. Vamos a irnos ahora con un informe de derechos humanos y COVID. Vamos a ir a este reporte en la voz de una compañera abogada, Anita Tim. Hola, compañeras de Humedales. Les habla Ana Tim, abogada de derechos humanos de la ciudad de Valparaíso. Participo en una organización que se llama Red de Observadoras de Derechos Humanos, que es una red de abogadas, sociólogas, estudiantes, que nos organizamos desde la revuelta en la ciudad para denunciar, para visibilizar lo que está sucediendo en relación a las vulneraciones de derechos humanos. En esta ocasión les hablo para comentarles sobre un informe de derechos humanos y COVID, y es un informe en el que trabajamos en coordinación con distintas organizaciones. El informe tiene por objeto visibilizar la gestión estatal de la pandemia llevada a cabo por el gobierno de Sebastián Piñera. Se debe comprender en vínculo con los hechos ocurridos en el país a partir del 18 de octubre del año pasado. El informe tiene por objetivo dar a conocer en qué medida la situación de los derechos humanos en el país se ha visto afectada por las decisiones del actual gobierno en relación a la gestión sanitaria y política de la pandemia. El contexto de movilizaciones desde el estallido sumado a la actual crisis sanitaria trae al presente una vez más los problemas originados por las profundas desigualdades sociales y materiales que caracterizan el sistema socioeconómico chileno y que constituyen las demandas de la población civil del país. Desde el primer caso que conocimos de COVID-19 y confirmado por el Ministerio de Salud el 3 de marzo, el discurso de la autoridad ha sido en variados aspectos contradictorio con una gestión controvertida y polémica de la pandemia, haciendo la comunicación sanitaria del riesgo un punto crítico desde el inicio hasta la actualidad. Llama especialmente la atención que la ordenación del plan paso a paso Nos Cuidamos en 5 fases progresivas tenga solo en la primera de ellas un énfasis claro en la disminución del contagio, pero en 4 de las 5 restantes el énfasis está en retornar a la nueva normalidad. La revisión de los objetivos por fase muestra que desde la fase 2 en adelante hay una apertura de condiciones para la realización de actividades fuera de confinamiento, lo cual deja ver que esto no es un plan para la disminución de los contagios, sino para la ordenación del retorno a la normalidad. No son pasos para el cuidado, son pasos para el retorno de actividades. En consecuencia, no hay un foco en la población, sino que en su productividad. Estas son algunas de las ideas fuerza que se van a ir desarrollando a lo largo del informe y se va analizando derecho por derecho. Y tiene una virtud que para mí me parece especialmente rescatable, que somos organizaciones de la sociedad civil, del movimiento social, que nos articulamos para informar y de modo que este se constituya en un documento reflejo a los que están surgiendo desde instituciones más estatales, como el Instituto de Derechos Humanos, o académicas, como la Universidad Diego Portales, que también recientemente lanzó su informe de derechos humanos. Así es que las invito, compañeras, a ponerle ojo a este informe, a opinar, a aportar lo que ustedes vayan viendo que pueda surgir a partir de él. Les mando mucho cariño y Nehuen para este día, para estos procesos que estamos viviendo, para este cierre de año, y les agradezco el interés que han puesto en un día como hoy en el trabajo que hemos realizado. Gracias a ustedes por todo ese importantísimo trabajo. Y antes de cerrar este bloque, nos vamos a ir con un último reporte de este bloque que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar a Anita Peña. Hola, amiguitas de Radio Humedales, soy Anita Peña, activista lesbofeminista, directora ejecutiva de Corporación Miles. Los derechos sexuales y reproductivos han estado en mucha tensión, han enfrentado muchas barreras en el contexto de pandemia, barreras que son permanentes, pero en este contexto se han agudizado. Por ejemplo, cuando nosotras comparamos las muertes maternas del año pasado, de enero a junio, con este año, las muertes este año aumentaron un 38%. El acceso a esa limitada ley de interrupción voluntaria del embarazo también disminuyó en un 21%. Nosotras, con el monitoreo que realizamos de las 2 encuestas en abril y junio de este año, identificamos que al menos 4 de cada 10 personas que respondieron manifestaron algún tipo de dificultad para acceder a algún servicio de salud sexual y reproductiva. Y esto, amiga, estamos hablando de servicios muy esenciales como el acceso a la anticoncepción, el acceso a los test para identificar alguna infección de transmisión sexual, acceder a horas de mamografía, acceder a la ley IVE. Son servicios que desde las recomendaciones internacionales, también se han dicho que deben ser garantizados por el Estado y sobre todo en contextos de crisis sanitaria. Pero bajo un gobierno neoliberal y tan tirano como el que tenemos, la salud sexual y reproductiva de las personas no está en prioridad. Ni la vida ni la dignidad de las personas está en prioridad. Por eso me parece tan importante en el marco del aniversario de la conmemoración de los derechos humanos, que hoy día las activistas también hagamos un reclamo y una exigencia a vivir verdaderamente una justicia sexual y reproductiva. Hoy día los derechos claramente no son suficientes. Las mujeres, las niñas, en los contextos, por ejemplo, donde hay una completa sequía, no tienen acceso al agua, no pueden tampoco mantener una higiene menstrual y eso afecta la equidad menstrual de las personas, están más propensas a tener infecciones urinarias, entre otras cosas. Por eso hablamos hoy día de una justicia reproductiva y una justicia sexual que no puede ir si no hay una justicia ambiental. Gracias, compañeras. El tiempo no es lineal, oye. Que abrace la mecha, la piedra roja. Rabia espontánea, la noche envuelve el calor de esta barrica. Quiero perderme, muerta esta forma de sociedad. Resurgió nuestra animalidad. Vuelvo siempre al mismo lugar. La esquina, invierno, gris, normalidad. Astuta jauría, diluyen corrientes del valle. Astuta jauría, diluyen corrientes del valle. Astuta jauría, diluyen corrientes del valle. Astuta jauría. Ya, bandera negra, saquemos piedras. Tuta jauría inquieta y terca. Hiciste la rabia, sabe que le roban, maltratan y violan, defiende la vida. Escudo contra sus balas. Somos las lobas aullando a la luna. Danzamos al fuego, rayamos el muro. Por un mundo nuevo cantamos este conjuro. Cultivo el cor y la mente, somos la peste, sol del poniente. La maputa abriga, el lucero suspira, luna nueva conspira. Soltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó. Abrazar el viento, olvidar el lujo, leer un poco, saltar un charco, quemar un banco. Camino por calle buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón. No, no tiene razón. Astuta jauría, diluye en corrientes del valle. Astuta jauría, diluye en corrientes del valle. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, desde la Asamblea por el Agua al Huasco Alto, un gran abrazo a Radio Humedales y a todas las chiquillas que la hacen posible. Y muchas gracias por este espacio en que nos invitan a hacer una reflexión o a entregar un sentir respecto a la conmemoración internacional de los derechos humanos. Quisiéramos invitar a través de lo que nos ha sucedido a raíz del proyecto Pascualama, que ha dejado nuestro territorio con su medio ambiente y sus comunidades totalmente maltratado, abusado, destruido y afectado, a que no nos olvidemos que todos los días en nuestro país, que cada vez más está siendo un territorio de sacrificio de norte a sur y de cordillera a mar, se están vulnerando derechos humanos. El Estado no le da cumplimiento al derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y las empresas lo vulneran todos los días y de indistintas formas. se amenazan constantemente el derecho humano al agua y cabe destacar que nuestro país se vulnera desde nuestra constitución, en donde se sostiene que antes que eso es un bien de mercado, por lo que ha sido una demanda fundamental de la revuelta y que debemos lograr cambiar en este proceso constituyente. Debe ser garantizado su acceso justamente como derecho humano. Asimismo, tiene que detenerse su contaminación. También se vulnera constantemente el derecho a la salud y por tanto a la vida, ya que se contaminan con metales pesados u otros agentes que son nocivos para los seres humanos, tanto el agua, los mares, los suelos, el aire, causando graves enfermedades. Y también se vulnera el derecho a la protesta, se nos criminaliza, se persigue y violenta a los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales o de derechos de la naturaleza. Bueno, y en todo este contexto llamamos a que sigamos teniendo y haciendo esto consciente, que este diagnóstico sea prioridad para materializar los cambios que necesitamos y que uno de ellos es que justamente los derechos humanos se respeten en nuestro país. Nos gustaría destacar también como miembros de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares a la que pertenecemos, que la preservación y la protección de los glaciares son también un derecho humano. O también dicho de otro modo, si no se resguardan o se desprotegen o se los sigue destruyendo, finalmente se están vulnerando derechos humanos, ya que estos son las fuentes del agua, los vientres del agua, como nos gusta llamarnos, quienes la gestan, y que sin ellos se ven afectado el derecho al agua y otra serie de derechos humanos conexos a esta, como son el derecho a la vida, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo digno, el derecho a participar en la vida cultural y también afectan condiciones de existencia y mantenimiento de la cultura de los pueblos indígenas. Porque hay que entender también que cuando hablamos de los glaciares, estamos hablando de una conexión distinta de los pueblos indígenas con la naturaleza y sus elementos que también se pasa a llevar al no protegerlos. Bueno, entonces sería un poquito eso lo que quisiéramos compartir y finalmente no podemos cerrar exigiendo el cese de la impunidad, que haya juicio y castigo y reparación para todos. Para todo lo ocurrido en la revuelta, que haya castigo para todos los responsables de nuestros muertos y muertas de la protesta, así como a todos los violados y violadas, mutilados y mutiladas, abusados y abusadas. Y también exigimos la inmediata libertad a todos los presos y presas políticas de la revuelta. Desde este territorio, desde el norte de nuestro país, con un sol que nos invita a defender con más fuerza la vida y también a estar muy atentos de todo este proceso constituyente que tenemos que tomar en nuestras manos, no soltar las calles, tomar todas las alternativas que consensuemos como comunidades para que toda esta revuelta, todo este despertar que hemos tenido en Chile no quede en nada y vayamos justamente avanzando hacia una sociedad de derechos en donde dejen de estar en el papel y se cumplan, y donde el bien común sea nuestro norte, nuestro mayor norte. Un abrazo muy grande, gracias. Y ya estamos de vuelta en este último bloque de la boletina. Escuchaste en la música a Araceli Cantora y Dania Neco con Astuta Jauría, y acabas de escuchar las reflexiones de Cota desde la colectiva, desde la asamblea, por el agua Huasco Alto. Estamos en este último bloque, un bloque donde estamos escuchando las reflexiones de las compañeras, de las mujeres que están en la defensa de la vida, que están en la defensa de los territorios, en la defensa de las aguas y la tierra. Vamos a escuchar ahora a otra compañera desde Puchuncaví. Vamos a escuchar a Cata Alonso. Soy Cata Alonso, vivo en Ventanas, en Puchuncaví, y pertenezco al movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Puchuncaví Quintero. Vivir en una zona de sacrificio como la nuestra, que es en la bahía de Quintero y Puchuncaví, no es fácil. Aquí, a través de los años, nos han contaminado el aire, los suelos, el agua, el fondo marino, el agua de mar y el agua dulce. No nos han dejado nada. No podemos ni siquiera tener un huerto. La verdad es que aquí se pasan a llevar a diario todos nuestros derechos humanos. sobre todo lo que dice la Constitución, que hay que proteger la naturaleza y que los seres humanos debemos vivir en un ambiente limpio, sano y libre de contaminación. Esto aquí no pasa por ningún lado. Hoy, por ejemplo, nuevamente hay varamiento de carbón en la playa Ventanas. Llevamos 4 días seguidos. La semana pasada tuvimos 7 días seguidos de varamientos de carbón. La playa está llena, llena de niños jugando y gente bañándose. ¿Cuándo debería estar cerrada? Por lo que nos han dicho los científicos, que sí hemos tomado muestras de la playa y sugieren que ninguna embarazada ni ningún niño pise la playa. Y aquí como que no pasa nada, como que somos extraterrestres, ciudadanos ya no de segunda clase, sino de quinta o sexta, no lo sé. Toda la gente se nos muere, la mayoría de ellos de cáncer. Y 1 de cada 4 niños en Puchuncaví ya nace con diferentes tipos de problemas. Entonces, nosotras por eso seguimos luchando y vamos a seguir hasta el final. Nuestra agrupación es las Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia. No es fácil. Estamos a diario haciendo denuncias. Hemos ganado en la Corte Suprema y los fallos no se cumplen. No sabemos qué nos intoxica día a día, no sabemos quiénes nos intoxicaron o nos envenenaron el año 2018 a más de 2.000 personas, entre ellos la mayoría mujeres y niños. Entonces tenemos que seguir luchando para alguna vez poder recuperar este territorio y que las nuevas generaciones puedan tener una vida digna. Saludamos a todas las compañeras de Puchuncaví, tremendo trabajo que están haciendo en denuncia del extractivismo en el territorio. Vamos a escuchar ahora a Pancha del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Hola, soy Francisca Fernández, integrante del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y del Movimiento por el Agua y los Territorios. No hay duda que este Día Internacional de los Derechos Humanos está marcado en nuestro territorio llamado Chile por la fuerte represión y criminalización de la protesta social, tanto de manera histórica como en el marco de la revuelta. Es así que nos encontramos en condiciones de absoluta impunidad frente a la cárcel política, a la tortura, el asesinato, la violencia político-sexual. Vuelvo a insistir, en el marco de la revuelta, pero en general, de cómo se ha construido el Estado-Nación acá en Chile. Es por eso que para nosotras y nosotros es fundamental exigir fin a la impunidad, verdad, justicia y reparación, por ejemplo, en el caso de centenares de personas que han perdido sus ojos. Pero por otra parte, nos parece fundamental entender que los derechos humanos se entretejen con los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Somos cuerpos de agua, somos naturaleza. Y cuando defendemos la naturaleza, también es una defensa por la autodeterminación de los pueblos. Así que nos parece absolutamente relevante nuevamente insistir que en este Día Internacional de los Derechos Humanos, promulgar por una humanidad imbrincada, parte de la naturaleza, por la defensa y la restauración de los ecosistemas, por la defensa de las aguas y los territorios, e insistir por la autonomía y la posibilidad de habitar los mundos que queremos construir. Es por eso que seguimos sosteniendo una transformación radical contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y una defensa absolutamente vital respecto a la necesidad imperiosa ya de fin a la cárcel política. No más presos y presas de la revuelta, no más presos del pueblo mapuche. Así que un fuerte saludo a Radio Humedales en una fecha tan emblemática. Arriba las, los y les que luchan. Y para ya ir cerrando esta boletina importantísima, donde hemos podido escuchar distintas reflexiones que surgen desde distintos contextos y desde distintas luchas también, vamos a cerrar con Lorena Donaire desde Petorca, específicamente de la colectiva Moda Tima. Soy Lorena Donaire, vocera nacional de Mujeres Mogatima. Vivo en la provincia de Petorca, reconocida a nivel nacional e internacional como el epicentro de la violación del derecho humano al agua. Nuestra tarea principal como organización ha sido luchar por la recuperación de este vital elemento por más de 10 años. No solo en Petorca, sino también la vulneración de este derecho que hoy se replica en otros territorios y que vulnera todos los derechos, además. Nuestra tarea como Mujeres Mogatima es denunciar cómo se ha vulnerado la vida de las mujeres, disidencias, niños y niñas, ancianos también, por qué no decirlo, a través de la violación del derecho, de este derecho humano que es indispensable para una vida humana digna, que afecta de forma brutal y desmedida a las mujeres, por ejemplo, en su salud sexual y reproductiva, a las niñas y niños en diversas formas, como en la vulneración, por ejemplo, al derecho a una educación también digna y de calidad, al no contar con este vital elemento en sus escuelas y, sin embargo, tener que seguir funcionando como si nada pasara. Y finalmente, nadie visibiliza lo que ellos están viviendo. Y nos ha costado mucho también a nosotras. Bueno, y a través de, para nosotras es fundamental luchar por reivindicar el derecho al agua, que significa también expresar la voluntad de dar contenido, exigiendo a nuestro Estado y a los organismos internacionales que deben ser un derecho prioritario y fundamental el abastecimiento para las comunidades como Petorca. Debe ser de forma además continua para el uso personal y doméstico y contando con agua de calidad, lo que hoy con los 50 litros o 100 litros establecidos en realidad por decreto ley lamentablemente no se cumplen. Sin embargo, profundizamos el mercado de las aguas y eso es una gran preocupación para la gente que radica en la provincia de Petorca y en otras provincias que hoy se ven también afectadas por la dotación de agua a través de camiones aljibes. Contarles además que en plena pandemia, por ejemplo, se decretan en Chile 138 comunas como zonas de catástrofe hídrica y puso en riesgo a una gran cantidad de población porque nosotros también veíamos con temor esto de que los camiones aljibes como principales vectores del coronavirus, ¿no? Y hoy también creemos que no se tomaron las medidas, que no hubo ninguna gestión, digamos, como para que esas 38 comunas, que son más de 300.000 familias que están en esta vulneración constante del derecho humano al agua, no tuvieran acceso cuando se nos exigía a través de la Organización Mundial de la Salud lavar mínimo 20 veces nuestras manos para no contagiarnos, pero además sanitizar nuestros espacios de residencia. Entonces, la verdad es que hoy también para nosotros vemos con mucho temor lo que está aconteciendo con el agua como un bien imprescindible para la vida humana, pero que hoy se está transando en las bolsas de Wall Street y eso impide que se establezca como un derecho humano intransable. Pero además sabemos que esto vulnera sí o sí todos los demás derechos y es el primer paso también, por qué no decirlo así y ser muy honestos en aquello, para una inminente guerra por el agua. Creemos que es fundamental y ojalá que todos los compañeros y compañeras y radioescuchas de Radio Humedales también puedan levantarse y puedan luchar junto a nosotras por reivindicar un derecho tan fundamental para la vida, no tan solo para la vida humana, sino para todas las vidas, y que hoy se ve afectada por estas transacciones bursátiles que creemos en realidad que es una brutalidad. Desde que se está transando el agua, creemos que se vulneran muchos derechos también. Entonces, desde acá, desde la provincia de Petorca, enviarles un cariñoso saludo a todas y a todos y a todos los que están escuchando, y que sigamos relevando, sigamos luchando por los derechos fundamentales que hoy han sido vulnerados y que hoy no dignifican la vida humana. Gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que son parte de Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Con estas importantísimas reflexiones estamos cerrando la boletina del día de hoy, esta boletina especial en el contexto de un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos muy contentas de que en la boletina siempre podamos escuchar distintas reflexiones, sentires, conocer también las distintas luchas territoriales, las luchas que se están dando no solo en las grandes ciudades, sino que a lo largo del territorio y también en el Abyayala. Agradecemos a la equipa, a Carly, a Pajarita, también a Pieri, a Miri, quienes hacen posible una nueva edición de la boletina de hoy, este noticiero. Agradecemos a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Atupalante, Agencia de Noticias Medio a Medio. Vamos cerrando entonces este especial de hoy. Vamos a cerrar con Víctor Jara, con este tema importantísimo, que no es solo una consigna, es una canción que mueve no solamente aquí, sino que también en todo el mundo, por el derecho a vivir en paz. Y esta paz real, no esta paz de esta que se ha apoderado el fascismo, ensuciando esta palabra tan importante para los pueblos. Así que nos vamos con esta canción que vuelve a sonar desde la revuelta social. Todos los viernes a las 8 de la tarde sonaba en todos los lugares, en todos los territorios, la voz de Víctor Jara. Así que nos vamos con su voz y con esta preciosa canción que seguro emociona y jamás va a dejar de emocionar. Cerramos entonces esta boletina recordando además en este día tan importante a todas las compañeras detenidas desaparecidas en la dictadura de Augusto Pinochet. Fin a los pactos de silencio, verdad y justicia. Fin a la impunidad y libertad a los y las prisioneras políticas de la revuelta y también a los presos políticos mapuche. Nos vamos con Víctor Jara y el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ochimí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you.